Bienvenidos a la edición X, Y y Z de la noche del hombre lobo. Espacio dedicado a darle un repaso sustancioso, mejor sonido Creative Commons de la red. Buenos sonidos aderezados por la impoluta voz del hombre lobo. Las pestañas, aquí estamos, iniciamos con el sonido a Hamburg. Been a while since you spoke. Esto es con ansia la noche del lobo. Berlinist, My Darling Grace. Sonidos del hombre lobo en una noche de lunes. Tremebundo sonido. Vibraciones inusitadas presentes en tu cerebro sin tú saberlo. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche de l'ombre lobo. Aquí estamos dando la tabarra. También nos puedes visitar desde nuestra página web, lanochedelhombrelobo.org. Este es el punto musical del hombre lobo. Esta es su noche, como nunca estuvo. La noche del hombre lobo. Many years. Nos ha acompañado el sonido Berlinist, Love Song, sonidos amorosos, sonidos que llegan al corazón del hombre lobo. Olvídate de la tele, no dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Leroy, Usual Pipeline, y quizá un tanto alejados de nuestro ritmo habitual, pero con buen sonido Creative Commons, eso que no falte. Esto es, por si te acabas de incorporar, que lo sepas, La Noche del Hombre Lobo, de mano del inefable y peligroso Hombre Lobo. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Tus amigos, compañero de tu lugar preferido. Slim Fit Muffin, sobre todo arrímate al lobo, su sonido impecable, sonido libre bajo Creative Commons para ti. Sé bueno. cierto regusto psicodélico, el sonido flamenco, Super Palm, brillante como los ojos del lobo. Repasando las novedades más importantes de la red, aquí, en tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. Es un recopilatorio de una comunidad rusa de artistas, Rutrip Community. Ella se llama Mike Jean, clown, payasos. So take it off, free, drape it off. So take it off, re-drape it off. So take it off, re-drape it off. Estas son las letras, las voces, los signos del hombre lobo de esa noche de lunes que resuena, como no, en tu parte más honda del cerebro. La noche del hombre lobo. Que pululan por uno de los labels más interesantes de la red, Dusted Wild Kingdom. Ay, el lobo con su amo. La noche del hombre lobo. Ніхто не глядить, ніхто. душу в танці з димом, кружити мушу. Otro corte de ese recopilatorio Letters de Road Trip Community, extenso por temas, 20 y pico componen este álbum. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Corte más de la un tanto psicodélica música de Flamingo, Brown Lighter, en este caso con la compañía y ayuda de Tumbo Gaitmat. Esto es La Noche del Hombre Lobo,

buzzards and sniffing everything we can get our hands on. I hope it's not Ajax. We just dug up Jeffrey Dahmer's body and ate his punk ass. What is this album called again? Project Empty Bottle? Oh, alright. Empty Bottle Project. We just slapped the Pope and robbed the charity change and kidnapped some hookers just for the fuck of it. I think this pill is starting to kick in, y'all. Renegade, stop chasing the rabbits. Tab, get off the ceiling. Oh, God. J'adore La Noche del Hombre Lobo. Puertas en las cuales renacen estallidos musicales. Creed, Holy Monday, Open the Door, como no, The Schizophrenic en La Noche del Hombre Lobo. ¡Uy, qué resfriado llevo! ¡Un resfriado de muerte! Menos mal que esta noche tengo La Noche del Hombre Lobo. Said, if people who are very scientific, one of them believe that there's a soul of some sort of essence, there's something there inside, but no, I don't think that. I think it's just a product of our brain, of our consciousness. The fact that we think and that we're self-aware, that's what we like to call the soul. Interesante sonido de Sanguiners, distribuido por la label Itology, Soul Travel. Ya en esta recta final de la noche del Hombre Lobo, en este lunes maldito, en este pesado principio fin de semana. un poquito más, del Drum and Bass de Sanguinors. Que ganó la derecha. Saben que nos subieron el recibo de la luz. Saben que nos subieron el IVA, los impuestos. Que no tendremos ni para turrones estas navidades. Pero es igual. Es igual, no nos importa porque la noche del hombre lobo es gratis. La noche del hombre lobo es gratis. Sí, continuad, amigo. Esta recta final, los últimos temas que nos vendrán de manos de Anitec, excelente músico, con dos temas extraídos de su álbum Traveling in Stereo, que puedes encontrar en Jamendo, amén de otros trabajos que tiene publicados. rabbits, I was kicking bad habits. I would take it, I would grab it. Now my ears ringing, I'm seeing the situation we in. So I'm fleeing the scene, I come clean, let me intervene. I'm in the business of fucking with your head and saying shit that has never ever really been said. Look what you did, you can't feel it no more. It's kinda sad, you don't even know it's real anymore. I can't even the score, I don't believe it no more. By the time I got the focus, couldn't see it no more. Guess you deceiving them all, thought you wasn't involved. You never had a clue, so nothing ever is solved. Now how clever is God, how evil is man. Triggering right hand and never giving a chance. Os recuerdo que podéis seguir al Hombre Lobo a través de las redes sociales, concretamente desde Facebook, con La Noche del Hombre Lobo. Desde Twitter, Noche Hombre Lobo, ya lo sabes, opina, síguenos y ponnos verdes. Despierta y el lobo termina. Hasta aquí hemos llegado, compañeros. Un lunes más en la compañía de Hombre Lobo. A más ver, os dejo con Anitech, Boiled From Scratch. Hasta la próxima. Come to think that it's not. When they're telling me to stop, I'm getting ready to go. I'm packing all my shit and I'll be hitting the road. I've been taking it slow, now I'm changing the pace. I was catching them up, but now I'm winning the race. You were tripping me up, and still I didn't replace. So give me something to chase, cause time is nothing to waste. Wherever this road may go. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.